que no estamos hablando solamente ya de negacionismo, ¿no? Una cosa es negar lo sucedido en el pasado reciente, pero otra cosa ya es avalar lo sucedido, ¿no? Eso ya es muy distinto al negacionismo, ya, eso ya es apología del delito, ¿no? En cierta forma. Entonces, ellos lo dijeron en la campaña, lo dijo Victoria Villarroel, que no solamente nosotros no tenemos un problema personal con que ella sea un hijo de un genocida. El problema es que ella piensa igual que su papá, ¿no? Entonces, si ellos piensan igual que los genocidas, es coherente que estén pidiendo la prisión domiciliaria o un proyecto para liberarlos. Nosotros ponemos en discusión este tema nuevamente, lamentablemente, porque pensamos que era un tema que ya estaba saldado en la sociedad, pero bueno, nuevamente hay que dar estas batallas para que no se retroceda, y estamos dispuestos, obviamente, a movilizarnos, a hacer las acciones necesarias para frenar este avance que intenta realizar el gobierno.